establezcas tu propósito, indudable es que no lo cumplas, indudable lo sé, porque lo creo, indudable es tu amor por nosotros, indudable es tu propósito, indudable es que no lo cumplas, indudable lo sé, porque lo creo. ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? ¿Quién tendrá tal duda que no se cumpla tu plan en nuestra vida? ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? ¿Quién tendrá tal duda que no se cumpla tu plan en nuestra vida? ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? Indudable es que no lo cumplas, indudable lo sé, porque lo creo. ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? Si todo tú lo has dado de antemano y tu vida me has dado y me has capacitado, grande es tu obra. ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? Si todo lo has preparado de antemano y tu vida me has dado y me has capacitado, grande es tu obra, Señor. ¿Quién podrá decir que no se cumplirá? De antemano y tu vida.